Ivonne Amaral Pereira. Memorias de un suicida. Prefacio a la edición española. He acometido, con gran placer, el trabajo de traducir al castellano, por encargo de la Federación Espírita Española, esta obra maravillosa, debida a la mediumnidad de Ivonne Amaral Pereira y a los espíritus de Camilo Cándido Botelo y de León Denis, que efectuó la revisión de la misma. Desde el más allá, con una pluma digna de su brillantez literaria, el autor espiritual principal, bajo el seudónimo citado antes, relata el cambio de plano efectuado por él mismo, mediante el suicidio, algo tan común entonces, a finales del siglo XIX como en nuestros tiempos. Su narración puede valer a cualquiera, pero en especial a aquel que, imaginando el vacío y la nada después de la muerte física, intenta escapar a través de la destrucción de su cuerpo, a las dolorosas pruebas que todos venimos a intentar superar en nuestra vida en este planeta de expiación, nuestra amada y querida Tierra. La médium permite en su introducción, al hacerlo ella misma, que realicemos una pequeña reseña biográfica para el público hispanohablante del autor espiritual con su personalidad real en la anterior existencia. Camilo Ferreira Botelo Castelo Branco es uno de los autores más representativos de la literatura portuguesa de todos los tiempos, y uno de los más leídos. Nacido de una relación extramatrimonial en Lisboa el 16 de marzo de 1825, muy pronto se quedó huérfano de padre y madre. Su educación corrió entonces a cargo de parientes más o menos próximos. En la adolescencia, se formó leyendo a los clásicos portugueses y latinos. A los 16 años, se casó con Joaquina Pereira, a quien pronto olvidó, y de quien tuvo una hija que murió a los 5 años. Empezó a estudiar medicina, pero no acabó la carrera. Cuando todavía no había enviudado de Joaquina Pereira, en Villarreal, raptó a una joven huérfana de quien tuvo otra hija, y a la que también abandonó. A lo largo de su vida, se sucedieron los amores tumultuosos con Patricia Emilia Isabel Cándida, entre muchas otras mujeres. En 1848, inició su carrera literaria establecido en la ciudad de Oporto, donde frecuentaba la tertulia del Café Guichard, junto con algunas promesas de la generación romántica. En esta época, mientras hacía vida bohemia, escribió sus sátiras anticabralistas y sus primeras novelas publicadas en forma de folletín en los periódicos Eco Popular y en Nacional. Su vida personal siguió por el mismo camino de escándalos, peripecias e intrigas hasta que se enamoró locamente de Ana Plácido. Sucumbió a una crisis mística cuando ella decidió casarse con Pinheiro Alves, un brasileño que más tarde le serviría de inspiración en algunas novelas. Y por esta razón, permaneció 2 años en el seminario de Oporto desde 1850 a 1852. Ya famoso en el panorama literario portugués, volvió a protagonizar un escándalo cuando Ana Plácido abandonó a su marido para vivir con él en Lisboa. A partir de ese momento, la vida y la obra de Camilo maduran por las penalidades, persecuciones, graves problemas económicos, y la prisión después de ser los dos juzgados por adulterio. Camilo entró en prisión el 1 de octubre de 1860, y salió el 16 de octubre de 1861. Una vez absueltos, Camilo y Ana viven juntos, y ella será fuente de inspiración de algunas de sus novelas. Se llamará Enriqueta en poesía, o Dinero, Raquel en años de prosa, Adriana en El buen Jesús del Monte o Leonor en Un hombre rico. Camilo tendrá que escribir a un ritmo trepidante debido a graves problemas económicos que no acaban. En 1862, se va a vivir a Lisboa. En 1864, se traslada a la casa de ese Miguel de Seid del que fuera marido de Ana, que ya ha muerto. Aquí escribirá lo mejor de su obra, aunque desgraciadamente, no encontrará tampoco la tranquilidad ni la paz. En 1868 su hijo Jorge enferma, y ya no se recuperará nunca de sus graves problemas mentales. En 1878 sufre un accidente en un tren, y como consecuencia de eso, le quedarán secuelas en la vista. Otros disgustos como la muerte de una nieta de 3 años, o la irresponsabilidad de su hijo mayor, le llevan a la desesperación. Camilo sigue escribiendo, Sus amigos intentan ayudarle, y le preparan homenajes. En 1885, se le da el título de Vizconde de Correia Botello. En 1888 se casa con Ana Plácido. Se le reconoce públicamente como escritor, y en 1889, se le da una pensión anual de 1000 reales, pero nada le da sosiego ni encuentra la estabilidad. El 1 de junio de 1890, desesperado por la confirmación de un oftalmólogo de que su progresiva ceguera no tiene cura, se pega un tiro en la sien derecha, y muere a las pocas horas en su casa de São Miguel de Seide. La muerte de Camilo Castelo Branco causó una consternación general, y la prensa, unánime al lamentar su muerte, publicó numerosos artículos donde se le ensalzaba como escritor. Nos debe quedar muy claro, sin ningún género de dudas, que debemos respetar siempre nuestra existencia aquí, el tiempo que el Creador haya estimado como permanencia de nuestro espíritu en el cuerpo físico. Si atentamos, mediante el suicidio, en cualquiera de sus formas, contra ello, estaremos rompiendo no solo su ley, sino nuestra propia estabilidad, por así decirlo, físico-espiritual, ya que nuestro perispíritu se encontrará afectado en gran medida por este acto, deteriorado, herido, o casi desintegrado, y la única forma de poder recomponerle será a través de una reencarnación, donde, con total seguridad, encontraremos los mismos problemas que teníamos antes de cometer suicidio en la anterior, agravados por el mal estado en que se encontrará nuestro cuerpo astral, que indudablemente se reflejará en nuestras condiciones físicas. No solo no ganamos nada con el suicidio, sino que perdemos mucho más de lo que nunca podríamos imaginar el tiempo para nuestro propio progreso en la evolución moral, la única necesaria como principal misión en esta vida terrenal. Agradezco a los buenos espíritus su ayuda en este trabajo, y a mi esposa, Maribel, su paciencia y buenas prácticas de fotocomposición, que han permitido que esta traducción pueda llegar al público hispanohablante. Alfredo Alonso Yuste. Madrid, abril de 2009.